En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4, si nos escuchas por la radio, la de siempre, la clásica, o por los nuevos dispositivos digitales, por tu teléfono, por la tablet, por el PC, desde cualquier parte del mundo. Recuerda también a través de teleelch.es o desde la televisión, desde Teleelch. Todavía resuenan los ecos de ese polémico arbitraje que supuso que el Elche no pasara del empate a cero frente al Granada en su estreno en 2022. El último partido de la primera vuelta nos deja a un Elche en permanencia, gracias al resto de resultados, sobre todo al del Cádiz, que ayer volvió a perder. Lo hizo en casa frente al Sevilla. El Elche, eso sí, aunque se mantiene con 16 puntos en permanencia, está empatado con el Alavés, que es el que abre la zona roja, la zona de descenso. Un Elche que empeora los resultados de las anteriores tres temporadas en primera división. Con lo que el equipo de Francisco está obligado a mejorar en la segunda parte de la liga si no quiere ver cómo se complica su permanencia en la élite. Y sigue la rabia y la indignación y muchas veces la impotencia por los arbitrajes que está sufriendo el Elche, sobre todo de manera consecutiva, frente al Granada, Barcelona o Mestalla, que son los últimos tres partidos. Además de otros tantos encuentros, el de Mendizorroza contra el Alavés, Villarreal, ante el Atleti de Bilbao o contra Osasuna. En todos ellos y alguno más, todos los errores arbitrales han caído del lado blanquiverde. El cañonero de Vera, ya con las botas colgadas, anoche fue nuestro protagonista en A Todo Gol y reconoció que el Elche salió muy perjudicado. Nino. Totalmente, y sobre todo el VAR está para ayudar. Y en ese sentido, por momentos el árbitro se vio desfasado, ¿no? Que se le superaba el partido con jugadas determinantes como estas. Y creo que el VAR le tenía que haber echado una mano. Y como hemos dicho antes, el penalti para mí es penalti. Para mí este es penalti. Aquí, si se revisa todo y viendo cómo se está arbitrando en otros partidos, para mí esto es penalti. Dice Nino que el VAR debió echarle una mano al árbitro que se vio superado. La mano se la echó al cuello del Elche, porque ya lo decíamos durante la retransmisión el domingo. El VAR llevaba 2 meses, más de 100 partidos, sin actuar, dejándole toda la autoridad al colegiado. Qué casualidad que decide actuar para que el árbitro anule un gol. En este caso a Guido Carrillo, que el muchacho, la verdad es que tiene ganado el cielo. Lleva 3 goles en liga y ninguno de los 3 ha subido al marcador. El de Mendizorroza y el de Granada, los árbitros lo dieron por válido, pero el VAR les hizo revisarlo. Y el de Valencia, ¿qué vamos a decir? El famoso gol fantasma. Un Guido Carrillo que, sin duda, es uno de los futbolistas que más reforzado sale de este partido. En la Copa es de los pocos que ha aprovechado su oportunidad y en la Liga ahí están sus medio goles. Eso sí, Guido Carrillo tiene el favor de la afición blanquiverde cuando se retiró ya agotadísimo y con molestias. La afición blanquiverde le ovacionó coreando su nombre, Guido. Sí, sí, fue la verdad que una caricia muy grande, la ovación de la gente. Creo que también tuvo mucho que ver la gente en el segundo tiempo con el resultado que pudimos mantener.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Se nos acaban las navidades ya, las fiestas, aunque quedan los Reyes Magos. Lo nuestro, hay que tirar de patria. Y los Reyes Magos son muy españoles. Vamos a ver si el Día de Reyes, el jueves, se acuerdan de la afición del Elche Club de Fútbol, porque el Elche juega la Copa del Rey, 16avos de final. Escuchando las declaraciones de los dos entrenadores, de Rubi, el técnico del Almería, líder de segunda, y de Francisco, técnico del Elche, no le dan excesiva importancia, sobre todo tras no conseguir buenos resultados ninguno de los dos. Pero supongo que, aunque van a pensar en los partidos correspondientes de Liga, a nadie le amarga un dulce, y bueno, clasificarse para octavos de final empieza ya la cosa a calentarse. Los octavos de final se jugarían el fin de semana próximo, es decir, este no, el siguiente, que hay parón de liga precisamente para que se jueguen los octavos de final de la Copa del Rey. Para ese partido, hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos. Vamos a ver, Francisco, si va recuperando alguno de los que dieron positivo, los Lucas Pérez, Lucas Boyé, Marcone, Raúl Guti, Benedetto, un Benedetto que, insisto, la prensa argentina confirma que hay una oferta oficial por parte de Boca Juniors para volver a firmar al que, bueno, yo creo que Benedetto sus mejores temporadas las hizo precisamente en Boca Juniors durante tres campañas donde marcó casi 50 goles, lo que le valió su traspaso al Olympique de Marsella por 14 millones de euros. Ahora mismo está cedido en el Elche y evidentemente el Elche tiene poco que ver o mucho, dependiendo primero que tiene un acuerdo para jugar cedido hasta final de temporada, y algo tiene que decir, además de que su representante es ni más ni menos que un socio en el Elche Club de Fútbol, el propietario y máximo accionista Cristian Bragarnic. Pero bueno, eso es algo que vamos a tener tiempo a lo largo de todo este mes de hablar del mercado invernal, porque desde la llegada de Bragarnic, sobre todo con el paso de los mercados, uno se va dando cuenta que se va dejando todo cada vez más para el final. Y no es dejadez, es una filosofía, es una manera de entender las negociaciones. Lo que ahora es caro, luego en los últimos días y horas se vuelve más barato. El futbolista que ahora te dice no, luego puede cambiar de opinión. Pero eso significa que el Elche y su técnico no puedan contar durante semanas con ese futbolista y lleves ya unas semanas o incluso un mes de retraso para su puesta a punto. No olvidemos que el Elche, por ejemplo, en los últimos mercados invernales, Palacios, Piatti, jugadores que venían sin ritmo de competición, parados tres meses y luego cuesta bastante más ponerlos en forma que uno que viene jugando. Pero bueno, como digo, vamos a tener tiempo de hablar de ese mercado invernal, porque lo que está claro es que primero, para firmar a alguien, hay que aligerar, hay que soltar lastre. El Elche tiene las 25 fichas ocupadas. Y no olvidemos que está el serbio Branislav Nesevic entrenando desde el primer día, desde que llegó, sin poder jugar porque no tiene ficha. Problemas, aparte de con el transfer también, pero es que no tiene ficha. Si se le quiere dar ficha del primer equipo, habría que dar una baja. Si se quiere fichar a un lateral izquierdo, habría que dar otra baja. Si se quiere fichar un lateral derecho, habría que dar otra baja. Estamos hablando ya de tres bajas. Si se quiere fichar un centrocampista de corte organizador, que el Elche no tiene hoy por hoy, habría que dar otra baja. Estamos hablando de cuatro bajas. ¿Qué miras en la lista de futbolistas del Elche cuando piensas en bajas? Lógicamente, los que menos cuentan para el técnico. Y ahí están los casos de Josema, que tiene cartel sobre todo en segunda división. Pacheta ya lo ha reclamado para su Valladolid. Piatti está jugando muy poquito. Barragán lo mismo. Ya llevamos tres, por ejemplo. Y además, los casos especiales, como digo, de Benedetto o Marcone, que sí tienen, sobre todo el primero, mercado en Sudamérica y concretamente en Argentina. Pero bueno, abordaremos este tema, me imagino que ya más a fondo a partir de mañana. Antes, daros los resultados, me imagino que ya lo sabréis porque estáis muy puestos, pero por si alguno anda un poco despistado o simplemente no se ha preocupado, ayer se disputaron tres partidos más y dos de los partidos son rivales directísimos del Elche porque están por debajo de él. Y debajo del Elche hay muy pocos rivales, solo tres. Casualmente los tres que descenderían. El Cádiz perdió en la tacita de plata 0-1 frente al Sevilla, con lo que el Cádiz se mantiene penúltimo con 14 puntos, a 2 de la salvación, a 2 del Elche. El Sevilla se asienta en la segunda plaza y se perfila como el único equipo que le disputa la Liga al Real Madrid. Sevilla tiene 41 puntos, se coloca a 5 del Real Madrid y, ojo, un partido menos para los hispalenses. Villarreal 5, Levante 0. El Levante no levanta cabeza. Y como leía hoy en un titular o en una crónica, creo que era el diario Marca, el Levante va a tener bastante tiempo para configurar su plantilla para segunda división. No es ironía, es realidad. Un equipo a estas alturas con 8 puntos, que cuando marca 3 goles fuera de casa pierde, que cuando marca 3 goles en casa vuelve a perder, pues lo normal es que si haciéndolo bien pierdes, cuando lo hagas mal te golean. Y eso es lo que le pasó ayer. El Villarreal fue una apisonadora, sin apretar al fondo el acelerador, y ganó 5-0 a un Levante que con 8 puntos está a 8 de la salvación. Y el problema no son los 8 puntos, es una diferencia, aunque son muy poquitos puntos los que lleva, son 8, pero es una diferencia que se podría salvar porque tienes todavía 19 partidos por delante, toda una segunda vuelta. Pero claro, con las sensaciones que está transmitiendo, a ver quién piensa que el Levante va a ser capaz de sumar 30 puntos en la segunda vuelta. Por tanto, de los tres que descienden, uno tiene todas las papeletas, el Levante. El Cádiz mantiene a su entrenador. La verdad es que lleva casi 6 temporadas ya en el Cádiz y lo están manteniendo, 14 puntos. Y el otro resultado, el Osasuna 1, Atleti de Bilbao 3. Osasuna poco a poco empieza a quedarse, digamos que en la parte más natural de lo que para ellos es Primera División, la parte media-baja, ¿no? Bueno, pues ahora mismo termina la primera vuelta ya oficialmente con todos los resultados, bueno, aunque hay el partido menos del Sevilla todavía, creo que es contra Osasuna. Pues el Elche, tras 19 jornadas, mantiene el tipo, primer equipo que se salvaría con 16 puntos, una cantidad muy pobre, pero que, como hay tres equipos peores, le da. El Alavés abre el descenso con los mismos puntos, ojo, porque si esta fuera la última jornada, el Alavés se salvaría, si solo contamos el partido de ida, porque falta el de vuelta. Recordamos que en la ida el Elche perdió allí 1-0, con aquel polémico gol de Guido Carrillo, que el árbitro dio, pero que luego el VAR se encargó de cambiar su decisión. Pero bueno, afortunadamente no es la última jornada y queda mucha liga todavía. Bueno, queda la mitad, estamos en el Ecuador. Por tanto, el Elche tiene que ponerse las pilas y de qué manera para hacer una segunda vuelta. No hace falta hacerla mucho mejor, pero sí un poquito mejor. Con una segunda vuelta de 20 puntos, estaríamos ahí raspando, ¿eh? 36. Da la sensación de que esta temporada con 34-35 te puede salvar, igual que la pasada. Pero esperemos que sea una segunda vuelta como mínimo de 25 puntos si se consiga esa permanencia holgada. Decía ayer Nino, el que ha sido tantos años capitán del Elche, hombre récord del Elche en goles, en partidos, hombre récord de segunda en partidos, en goles, y que ahora es entrenador de la casa, segundo entrenador del filial, que para él el árbitro perjudicó gravemente al Elche Club de Fútbol. Totalmente, y sobre todo el VAR está para ayudar, y en ese sentido, por momentos el árbitro se vio desfasado, ¿no? Que se le superaba el partido con jugadas determinantes como estas. Y creo que el VAR le tenía que haber echado una mano. Y como hemos dicho antes, el penalti para mí es penalti. Para mí este es penalti. Aquí, si se revisa todo y viendo cómo se está arbitrando en otros partidos, para mí este es penalti. Lo dice un hombre que sí, que puede tener el corazón blanquiverde como lo tenemos casi todos los que vivimos en Elche o los alrededores, pero sobre todo un profesional que ha sido delantero y que yo creo que entiende esto del fútbol bastante, bastante bien. Un Nino que cuando le preguntamos si entiende que hay una campaña contra el Elche, respondía esto. Creo que es mejor pensar que es una casualidad. Creo que pensar que hay algo contra el Elche pues sería desagradable o sería para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vamos a pensar de esa manera, pero evidentemente hay cosas que te hace replantearte de que siempre miran para el otro lado, es decir, para el escudo del Elche, desgraciadamente, para penalizar cualquier cosa favorable a favor del Elche. Desgraciadamente, todo está siendo en contra. El tema del VAR, creo que de Mestalla para mí es gol. Hay una imagen que para mí es gol y en el primer momento digo gol. Luego se revisa y muy rápido se desolvida o reinicia el juego otra vez para que no haya muchas más vueltas. Ayer, como te digo, el gol de Guido, si es otro jugador, habrá que ver lo que hubiera pasado. Y como bien dice, yo creo que el árbitro, quiso ser más protagonista y lo fue realmente, porque en el partido muchas tarjetas, el VAR dos o tres veces, cambió un poco el partido en ese sentido a nivel del árbitro, ¿no? Le preguntábamos a Nino, que fue ayer nuestro primer invitado del año, en el primer a todo gol del año, de 2022, si entendía que el club debía elevar una protesta ante el Comité de Técnico de Árbitros, es decir, ante Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es de la que dependen los árbitros. Es un tema muy delicado, A mí la experiencia siempre me ha dicho que a lo largo de la temporada siempre ha salido perjudicado un momento. Y siempre que ha habido alguna réplica hacia el comité o algún llamamiento, siempre, indirectamente, siempre ha ido para mal. Así que la experiencia siempre me ha dicho que todo lo que sea protestar, sobre todo públicamente, o hacer mucho ruido siendo un equipo pequeño, creo que no va a ser positivo en ningún momento, porque al final, desgraciadamente, el equipo pequeño se las come todas, el equipo grande sigue la marcha. Así que, creo que está bien decir las cosas claras con información, con vídeos o con documentos, porque todos sabemos de fútbol y todos sabemos lo que es un error o lo que no es un error. Pero creo que hasta un cierto punto, porque no te puedes pasar. No te puedes pasar, y entiende que no va a servir para nada una queja, en este caso ante la Federación Española de Fútbol y ante el Comité Técnico de Árbitros. ¿Entiende, Nino, que el escudo de los grandes pesa más que el de los modestos a la hora de pitar un árbitro? Totalmente. Hace menos ruido lo bueno y lo malo. En ese sentido, pues cualquier error sobre un equipo grande hace mucho más ruido. En un equipo pequeño, pues a los dos días, desgraciadamente, ya no hay ruido, sino que te pones a pensar en el próximo partido y no puedes estar llorando todo el día porque no te vale de nada. Pero es verdad que el Elche no está para regalar, y todo lo que esos goles desgraciadamente no han podido por el tema del VAR entrar, pues son puntos que te dan, y los puntos en primera división son muy caros. Y tan caros al Elche, si hacemos un listado de los errores, no digo ya normalitos, sino los graves, estaríamos hablando de que le faltan 7 u 8 puntos al menos. Pero esto se queda en el limbo. Sigue, insisto, la impotencia y la indignación en todo el entorno flanjiverde, en los aficionados, en los jugadores, en el técnico, te puedo asegurar que en Bragarnic es de los que lo vive de manera visceral y se subía por las paredes. Y eso es algo que no podemos controlar. es una realidad. Puedes quejarte o puedes no quejarte, que es lo que el Elche ha hecho hasta ahora, no le ha servido de nada. Pero por desgracia, el Elche es uno de los más perjudicados, si no el que más, de toda la primera división. Esto es lo que decía Francisco sobre las jugadas polémicas. Sí, mira, es verdad que yo el gol anulado entendía que podía darlo como bueno. Cuando he venido al VAR y lo he visto, yo pensaba que podía darlo por bueno, porque bueno, el portero al final se quejaba de la cara y en ningún momento en la cara le había tocado Guido, sino le había quitado el balón de la mano. Pensaba que lo iba a dar por bueno y de hecho él estaba muy cerca de la jugada y ha sido el VAR el que lo ha llamado para rectificar. Mira, yo voy a ser sincero, quizás me equivoco yo protestando en la segunda amarilla mía, me equivoco yo. Y bueno, si ellos se han equivocado, pues espero que hagan también reflexión. Yo digo que me he equivocado y intentaré que no vuelva a pasar lo que mi expulsión, ¿no? Francisco entona el mea culpa, pero ¿habéis escuchado alguna vez a algún árbitro que entone el mea culpa, que diga me he equivocado? Yo, pues mira, voy a cumplir 55, jamás. Pero no con el Elche, ¿eh? Ningún árbitro he escuchado que se haya equivocado. Sí, luego, fuera de en las cámaras, lo pillaron diciendo, pues sí, me he equivocado. O cuando terminó la primera parte, a un directivo le dijo, o a un entrenador, pues mira, lo siento, disculpa. Pero públicamente, nunca jamás un árbitro ha entonado el mea culpa. Y no pasaría nada, que son tan personas como nosotros, tan humanos como nosotros, y que, lógicamente, pueden errar, como lo hacemos en el día a día todos. Cordero Vega vio gol y dio gol. ¿Pero por qué se retracta luego? Porque ya le está diciendo el pájaro de Pizarro Gómez, el de la Sala Bor, y nene, mírate las imágenes que aquí te has colado. Claro, cuando te dicen eso, en el 90% de los casos rectificas. Lo curioso es que tras la decisión del Comité Técnico de Árbitros de hace varios meses de darle ya todo el protagonismo a los árbitros y entrar en contadísimas ocasiones el VAR para actuar, llevaba 2 meses sin hacerlo. Qué casualidad que le toca al Elche, otra vez para anularle un gol, como pasó en Mendizorroza, al mismo protagonista, Guido Carrillo. Y sin embargo, ¿no revisamos el gol fantasma? ¿Qué es la jugada por antonomasia en el fútbol más difícil de ver? ¿No revisamos un penalti clarísimo donde el portero no toca el balón e impacta en la cara del delantero? Yo me gustaría que algún árbitro alguna vez me lo explicara. Sé que cada uno tenemos un criterio. Seguramente que todos llevamos una camiseta puesta y un escudo. Pero, hombre, lo que no puede ser es que cada árbitro tenga un criterio y que cada árbitro de la Sala Bor tenga un criterio. Y estoy seguro que si en vez de Pizarro Gómez hay otro árbitro que ha jugado alguna vez al fútbol, aunque sea con amigos en una sociedad de manera amateur, no revisa la jugada porque se ve claramente que el portero ya está batido, que el delantero llega antes y que remacha con auténtica nobleza, que el portero desde el suelo levanta la mano para intentar despejarla, claro que sí, es su obligación, que llega antes Guido y que después de tocar el balón e impulsarlo hacia adentro, por eso el balón entra, le toca o le roza en el guante, sí. Pero si por cada roce anulamos gol, tendríamos que anular 25 cada jornada. Y encima hay un dato demoledor. El portero le tocas el brazo, le tocas o le toca Guido Carrillo con la bota la mano y se echa mano a la cara para fingir que le ha dado una patada en la cara para ver si anulan el gol. Un árbitro que ha jugado al fútbol eso lo ve, lo intuye y dice, nene, no me engañes, esto es gol legal. Bueno, es un rosario de despropósitos y por desgracia casi todos los despropósitos están cayendo del lado contrario del Elche. Francisco hablaba de estas 3 jornadas consecutivas en las que el Elche ha sido perjudicado, sobre todo frente al Granada. Tuvo menos ecos, pero creo que fue importantísimo. El tercer gol del Barça, que es el que le sirve para ganar el partido. No se habla de la mano de Gavi cuando controla e inicia la jugada. Se ayuda de la mano y del brazo. Y luego, en esa misma jugada, hay un posible fuera de juego. Y el gol fantasma frente al Valencia, que sí, que en los frames, en la televisión, no se acaba de aclarar, pero hay 2 jugadas congeladas que o ha venido David Copperfield y ha hecho un empaste ahí pictórico en los frames para dejar claro que el balón ha entrado, o la imagen es real y el balón entró. Es que el Elche no tiene suerte en ninguna de ellas, Francisco. Mira, es cierto también que en los 3 partidos consecutivos Las jugadas no han quitado, no, supuestamente, ¿no? En un principio no han podido quitar puntos, esta es la realidad, porque son jugadas puntuales al final del partido, los últimos minutos o en jugadas que nos ponían por delante. Bueno, pues sí es verdad que nos sentimos perjudicados, pero como he dicho antes, yo me he equivocado y me han expulsado. Yo espero que si ellos lo hacen, bueno, pues también son personas, cometen errores y ojalá que no nos vuelva a pasar, por lo menos con nosotros. Al final estaremos donde tengamos que estar y esto yo creo que pasa en todos los años. Quizás lo estén quitando ahora. En un principio podemos entender nosotros, los que somos del Elche, que nos están quitando, pero yo creo que al final de temporada estoy convencido que todo el mundo vaya a su sitio y espero no sentirnos perjudicados cuando toque, ¿no? Gran samaritano, Francisco. Sí que nos van a dar, sí. O sea, todo lo que nos están quitando ahora, 7-8 puntos, nos lo van a dar en la segunda vuelta. Qué inocente, qué inocente. Y buen tío, ¿eh? Francisco, la verdad es que le ha cambiado la cara al equipo. Pero, vamos, que nos van a dar todo lo que nos han quitado. Sí, sí. Ya me gustaría. Sobre los árbitros habla Edgar Badía. Bueno, al final els àrbitres intenten fer-ho el millor possible. És veritat que avui pues, crec que en aquells petits detalls que tenen que prendre decisions no ens han beneficiat, igual que el dia del València, aquella pilota pues, que sembla que entra, no ens donen el gol, i la línia està molt fina entre guanyar, empatar o perdre. I bueno, crec que al final el còmput global esperem que s'equivoquin més a favor que en contra, però sí que és veritat que últimament aquests petits detalls pues, no estan ajudant i ja et dic, i al final la línia entre guanyar, empatar o perdre està sent superfina, però l'equip està competint sempre, així que jo em quedo amb això. Per un equip sobrado que le quiten 7-8 puntos també le duele, ¿eh? Però per un equip que va al límite com el Elche, pues eso, estàs al límite del descenso, perquè te faltan esos 7-8 o 4-5, que també lo firmo. Guido Carrillo lo tenia claro sobre el gol anulado. Yo la veo clara. Veo que el balón queda picando, voy a empujarlo con intenciones de convertir, no tengo contacto con el arquero hasta después de impactar el balón, así que creo que es claro, lo que juzga el árbitro quedará para ellos, pero bueno, la bronca de que otra vez vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que en las últimas, esta es la tercera ya, pero bueno, no se puede hacer nada contra eso. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos será inolvidable en Águila Bar. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Los momentos más familiares, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, restaurantes Águila Bar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos en la recta final del programa ya a saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. En el fin de semana, poco movimiento, ¿no?, en este primer fin de semana del año. Pues así es, primer fin de semana de 2022 marcado por la pandemia también en el deporte local. Paco, la mayoría de equipos ilicitanos continúan de vacaciones y por lo tanto no compitieron en sus respectivas ligas, pero otras plantillas como la del Athletic Club Torrellano o la del Juventud de Elche han sido golpeadas por el coronavirus, un problema que no tuvo el ilicitano de René Martínez en tercera, puesto que el filial del Elche pudo jugar su encuentro ante el Club Deportivo Acero, un partido que se resolvió con un empate a dos. Los franjiverdes empezaron perdiendo con gol de Adrián en el minuto 6, sin embargo, el ilicitano le dio la vuelta al choque en la segunda parte. Ya en el tramo final, bueno, en este caso el primer tanto lo anotó Antonio Pérez y el segundo a Jan Galván en la segunda mitad. Y como te digo, ya en el tramo final, de nuevo Adrián, el futbolista visitante, rescató un punto para el Acero. Un nuevo empate, por lo tanto, para el filial franjiverde, que le impide volver a reencontrarse con la victoria en el grupo 6 de tercera y que le mantiene en la parte baja de la clasificación. El que no tuvo partido fue el Athletic Club Torrellano, ya que se aplazó su encuentro ante el Callosa Deportiva por 5 positivos COVID en la plantilla del equipo ilicitano, tal y como contamos el pasado viernes. Asimismo, también se aplazó el duelo ante el Roda, previsto para este miércoles 5 de enero. Por último, destacar, Paco, que el Juventud de Elche ha comunicado 6 positivos en la plantilla del primer equipo femenino, es decir, en el Clínica Blasco visitelche.com, lo que ha obligado a la entidad que preside Esther Menárguez a solicitar el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 11 de Liga ante el Leganés, previsto para este jueves 6 de enero. Además, el club ilicitano también ha solicitado el aplazamiento del duelo de los octavos de final de la Copa de la Reina ante el Alcorcón, fijado para el sábado 8 de enero a partir de las 7 y media de la tarde. Por lo tanto, la plantilla de Andrea Lacrampe, que ya terminó el 2021 con muchos contratiempos por culpa de la pandemia, lo que le obligó a aplazar varios partidos de Liga y Copa, pues en este 2022 tampoco ha empezado mucho mejor en este sentido. Las ilicitanas regresaron a la competición el pasado 30 de diciembre con el choque copero ante el Bisontes Castellón, en el que consiguieron el pase de ronda, pero ahora mismo, pues con esos casos positivos, vuelven a estar paradas. Por otro lado, te confirmo, Paco, que el Juventud ha confirmado que, en acuerdo con el Futsi Atlético Navalcarnero, sí ha solicitado disputar el partido de Liga aplazado ante el conjunto madrileño el próximo día 12 de enero, respetando así todos los protocolos y recomendaciones sanitarias. Así que, bueno, esperamos una pronta recuperación a todos los jugadores, tanto del Torrellano como del Juventud de Elche, que se recuperen pronto y a competir. Vamos a ver si en este 2022 vamos olvidando un poco la pandemia, Paco. Sí, estamos en el punto álgido, pero esperemos que vaya bajando la incidencia en los próximos días y semanas, y sobre todo también que vaya llegando esa tercera vacuna para todos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nosotros vamos a poner el punto final, como siempre, deseando que paséis una feliz tarde. Todo el deporte en nuestra web, en teleelch.es, en nuestro tiempo de deportes esta noche en el Telenit, al filo de las 10 menos cuarto, y por supuesto mañana os emplazamos aquí en una nueva edición, que mañana vienen los Reyes Magos y pasarán por Elche en punta, aquí en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Hola amigos, navidades felices y calientes en tiendas Anticrisis El Castor, con tus juguetes favoritos a unos precios únicos, a 10, 20 y 2 por 15 euros. Y para el frío calefactores, estufas, convectores, a precios sorprendentes, una estufa de gas 69 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.